Esta noche la naturaleza será otra. ¿Otra? Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música. Personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches. Esto es Siglo XX en Elite Espacios. Nuestro tema de hoy es México 1968. La primera ciudad latinoamericana en ser sede de unos Juegos Olímpicos. Como algunos datos les voy a dar, en 1968, como muchos saben, aquí en la Ciudad de México, tuvimos la gran suerte de tener unos Juegos Olímpicos. Hubo 112 países participantes, 5,516 atletas. Hubo 172 eventos en 20 deportes olímpicos. La apertura fue el 12 de octubre de 1968, unos días después de la gran tragedia de Tlatelolco. La clausura fue el 27 de octubre del 68 y en ese momento el licenciado Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de la ciudad, bueno, de la República Mexicana. El juramento deportista lo hizo el mexicano Pablo Garrido y la llama olímpica la prendió Enriqueta Basilio. Y realmente se usó el Estadio Olímpico Universitario para la inauguración. Pues para ampliar mucho más sobre este tema, en realidad pues podemos hablar mucho sobre esto. Pero ¿qué infraestructura tenía la Ciudad de México para poder realizar unos Juegos Olímpicos? Realmente estuvo muy difícil. Para muchos que hasta ahorita pelean y muchos que a lo mejor saben pero no saben de dónde viene, la famosa tenencia automovilística se estableció 4 años antes de los Juegos Olímpicos, más bien 3 años antes, después de que fuimos ganadores de por una votación unánime de más de 30 votos, se decidió que la Ciudad de México iba a ser sede de los Juegos Olímpicos y ahí se instituyó la tenencia automovilística, de manera de que se pudieran pagar todos estos nuevos estadios y todas las instalaciones que realmente se necesitaban, ¿no? Correcto. Pues como datos históricos, realmente lo único que existía prácticamente pues el Estadio Universitario, que fue construido en 1952, y la alberca que tenían en la UNAM, que se usó para los partidos de waterpolo, únicamente para los partidos de waterpolo, porque realmente se construyó lo que viene siendo la alberca olímpica. Y esa alberca de la UNAM, pues, realmente se remodeló y todo para poderla usar para los juegos de waterpolo, ¿no? Los estadios, ¿qué estadios se construyeron? ¿Tienes una idea, Sabetay? Mira, o te voy diciendo. No, vamos a platicar algo que a mí me parece muy interesante. Antes que nada, quiero comentar una anécdota. 1968. A mí se me hizo una época increíble. O sea, el ambiente que se generaba, yo eso lo como que lo comparo un poquito de lo que probablemente esté pasando en Brasil, ¿no? Pero bueno, aquí estábamos en México. El ambiente que se estaba dando en ese momento, pues era un ambiente muy interesante, ¿no? Tú mencionaste al principio un punto que es la infraestructura con la que contaba la Ciudad de México. Básicamente, pues habían dos o tres albergues que eran los que podían de alguna manera soportar este tipo de actividades. Más sin embargo, se tuvieron que construir unos nuevos, ¿no? Uno de los que me parece una obra arquitectónica bella, pues es el Estadio de Fútbol de la UNAM. Sí, su proyecto, desde que fue concebido, es un proyecto que se adaptó muchísimo al lugar. Se adaptó mucho a una fractura o a una forma que tenía el terreno. Entonces es algo increíble, ¿no? Sí. Porque nada más lo que se hizo fue reutilizar los mismos materiales, la misma piedra que existía, para generar los taludes y generar el mismo estadio, ¿no? Entonces, arquitectónicamente es algo maravilloso, ¿no? Claro, recordemos que pues toda esa es una zona volcánica, pura piedra volcánica. Correcto. Y todo eso fue lo que fue utilizado. Más no así cuando se construyó el Estadio Azteca. El Estadio Azteca, yo tuve la gran suerte de estudiar con el arquitecto López Carmona, aquí en la Universidad Anáhuac, y que fue el calculista y el que desarrolló todo ese proyecto, que se construyó precisamente para, se empezó a construir para las, bueno, para la Olimpiada, por iniciativa privada, mas no se usó en la inauguración, porque la iniciativa privada dijo, ok, aquí caben 100,000 personas, pero pues realmente el Comité Olímpico decidió no usarlo, porque la iniciativa privada les puso una cuota exageradamente alta como renta del lugar. Claro. Entonces México dijo, pues usamos el Estadio Olímpico, que viene siendo, bueno, el Estadio de la UNAM, claro, que ya se le llamó Estadio Olímpico, ¿no? Así es. Mira, yo creo que el desarrollo que se genera cuando hay un evento de esta magnitud, que es una Olimpiada o un Mundial, pues genera muchísima derroche económica. Pero tú y yo, que somos arquitectos, vemos también otro punto, y creo que vas a sentir conmigo, que es, se hicieron obras bellas, o sea, obras arquitectónicas, obras pensadas y obras que no se hicieron nada más de una manera comercial, sino se hicieron de una manera arquitectónica. Claro. Que siguen embelleciendo realmente lo que es la Ciudad de México. Pues hay muchos. ¿Te gustan los automóviles? ¿Te acuerdas que corrían ahí en lo que era ahora el Autódromo Hermanos Rodríguez, sí, la Magdalena Michuca? Pues se aprovechó todo ese espacio, y ahí se construyó el Palacio de los Deportes, sí, se construyó el velódromo, exacto, la sala de armas y también un estadio municipal de hockey, que eso realmente poca gente lo sabe. Ahí el hockey sobre pasto, en realidad ahí fue donde se construyó ese estadio, que después pues se fue remodelando, se fue adaptando y todo lo demás, y ya después ahí se hicieron las nuevas pistas de coches. Mira, si mal no recordamos, creo que el 66-68 es cuando también empezó la primera línea del metro. Entonces, a nivel transporte público, a nivel desarrollo urbano, pues fue una obra muy importante. O sea, en estos años se están dando obras muy importantes. Sí. Que hoy en día siguen teniendo un impacto impresionante, ¿no? Por decir, tomar el ejemplo que tú dijiste, el Palacio de los Deportes. Hoy no nada más sirve para hacer un deporte, sino sirve para hacer todo una actividad, un show de alguna persona. ¿Sí? Sí. Se puede presentar ahí y puede acoger a miles de personas. No nada más eso, se hacen exposiciones, se sigue, claro, utilizando, se han hecho corridas de toros, muchísimas cosas se han hecho allá dentro del Palacio de los Deportes. Y efectivamente, como dices, se construyó, o realmente se planeó la construcción del metro, mas no estuvo lista para los Juegos Olímpicos. Claro. A raíz de ahí, bueno, de toda esta gente que se iba a mover, pues se puso una infraestructura en autobuses y muchas otras cosas, ¿no? Pues también se tuvo que construir la Villa Olímpica. Claro, justo esa obra estaba pensando ahorita que me la acabas de mencionar. Villa Olímpica es una obra, pues también, que tiene una representación muy importante, porque bueno, había que tener un espacio para poder recibir a todos los deportistas. Mas sin embargo, después sirvió para que la gente que necesitaba también un espacio de vivienda, pues pudiera tener su vivienda, ¿no? Y en aquel entonces, hasta hace poquitos años, la regla era de que tenía que haber una villa para hombres y una villa para mujeres. Ah, mira, eso sí, yo no lo sabía, entonces, ya lo aprendí. Por eso ahorita, algo que también te voy a comentar, cuando se construyó la Villa Olímpica, se construyó planeada en departamentos chiquitos. Y lo que hicieron el gobierno, nada tonto, en aquel entonces, pues Díaz Ordaz, construyó, pero con dinero de iniciativa privada. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió los departamentos por anticipados, a un preciazo, pero los vendió por anticipado. Entonces, ya tenían dueño, la Villa Olímpica ya tenía dueños. Y obviamente se les prometió a todo mundo que se les iba a entregar 2 meses después de haber terminado las Olimpiadas. Y efectivamente la gente a principios del 69 o para Navidad del 68 ya estaban estrenando sus departamentos. Claro, mira, es interesante. Fíjate que yo creo que es importante analizar y que los mexicanos entendamos la joya que tenemos como ciudad. A veces no le damos el valor que tiene. Estaba recordando una obra que a mí me impacta muchísimo y durante muchos años era como un símbolo muy importante en la Ciudad de México, así como fue el símbolo de las torres de satélite, lo que se llama la Ruta de la Amistad, ¿recuerdas? Sí. La Ruta de la Amistad, que es todo un tramo donde habían esculturas de escultores famosos, pintores famosos. De veras, sigue siendo un espacio importante, interesante, que también te van dando una ubicación de la Ciudad de México. Yo dirijo un poquito una fundación que tiene que ver mucho con la cuestión de hablar bien de México, ¿no? Entonces, a la hora que estoy hablando ahorita de estos estadios y estoy hablando de todo lo que estamos hablando, pues estoy diciendo, mira qué maravilla, qué joya tengo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Entonces nos debemos de sentir orgullosos los mexicanos de esta situación. Pues en las Olimpiadas no nada más fueron Juegos Olímpicos, Juegos de Deportes. Hubo muchísimas exposiciones. La verdad es que no lo tengo aquí a la mano, no recuerdo algunas. Pero sí hubo exposiciones de arte. Se dio a conocer muchísimas cosas sobre alimentos de México. México se abrió al mundo. La verdad es que la gente no tenía idea de lo que era México. A mí me tocó más o menos por esas fechas visitar por primera vez Estados Unidos. Y estaba yo realmente yo tengo familia por allá. Y estaba yo con un primo y cuando me presentó con uno de los vecinos, el vecino se me quedaba mirando diciendo, ¿dónde está tu sombrero? Claro. ¿Y cómo, qué se mueve? No usó un puro caballo allá y fuimos a un centro comercial. Ya existían las escaleras eléctricas. Pero le dije yo a mi primo, pues vacilando, le dije, me voy a hacer tonto. Y cuando íbamos a subir en una escalera eléctrica era, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Qué? No, ya. Pero realmente en 1968 México se abrió al mundo. Y no nada más por eso, sino por sus realmente bellas construcciones que se hicieron. Como por ejemplo la Alberca Olímpica. Claro, eso es una obra magnífica. Es una super obra que hasta la fecha se sigue usando, obviamente hay clases de natación y todo lo demás. Y ha habido concursos a nivel nacional e internacional de natación, de clavados ahí mismo. Y ahorita se está remodelando con un sistema electrónico las paredes para que al momento de tocar la pared se paren los relojes. Porque te recuerdo que en el entonces era por medio de cronómetros, ¿no? Se paraba un juez exactamente en la punta y era al cronómetro a ver quién. Claro. Que fue ahí la famosa. La tecnología nos ha hecho muchos cambios, ¿no? El famoso pleito, ¿no? Que hubo precisamente en la Ciudad de México, en las Olimpiadas de México, que llegaron dos al mismo tiempo y los dos tenían el mismo tiempo, los mismos minutos, los mismos segundos. Los mismos supuestamente centésimas de segundos y ya no supieron a quién darle por las milésimas la del oro o la de la plata, ¿no? Y a los dos los pusieron con oro. Ahí fue el primer empate olímpico en oro en natación. Impresionante. Uh-huh. Pues también se construyeron el gimnasio olímpico Juan de la Barrera para el voleibol. También, bueno, realmente. Pista de canotaje, ¿no? También. Sí. La que está ahí en Xochimilco. Exacto. todo eso se llama, fue la pista olímpica Virgilio Uribe, que se usó para canotaje y remo. Bueno, el Teatro de los Insurgentes, ese ya estaba construido, pero se utilizó para todo lo que vienen siendo pesas y todo ese tipo de exposiciones que se dieron. Se construyó el Frontón México. Bueno, realmente se rehabilitó. El Campo Marte también se rehabilitó. Y para la lucha y para el voleibol se construyeron dos pistas especiales que después se convirtieron en pistas de hielo. La pista de hielo Revolución, que se hizo muy famosa, y la pista de hielo Insurgentes, ¿no? Y para el boxeo se construyó la Arena México. Mira, yo creo que estamos recordando todo este acontecimiento, ¿no? Que dejó una huella, una marca muy importante, ¿no? Así es. Y para los eventos que fueron fuera de la Ciudad de México, como era la vela, el encuestre o el tenis, en el tenis se realmente ya existía el Country Club de Guadalajara y ahí se usó. En Acapulco ya existía el Club de Yates, pero se remodeló todo totalmente para todo lo que viene siendo la competencia de vela. Y todos los eventos encuestres, ahí fue donde se conoció lo que era Avándaro o Valle de Bravo, que la gente no lo conocía. No conocía este lugar. Y a partir de ese momento se empezó a llenar de casitas de fin de semana. Sí, es impresionante, ¿no? Todo lo que puede generar o puede explotar un desarrollo diferente a través de un evento deportivo, ¿no? Un evento cultural, un evento a nivel mundial. Y eso, pues, obviamente, vuelvo a repetir, la huella que nos ha dejado, que nosotros seguimos, además, gozando y utilizando, que eso es lo más importante, ¿no? Y son construcciones que se han mantenido impecables, impecables. Así es. O sea, con una calidad arquitectónica, muchas de ellas, muy importante. No, y hasta el mantenimiento actual, no han dejado, realmente sí admiro a la Ciudad de México, que no ha dejado que todas esas obras se caigan. Así es. Yo creo que el cuidar las obras no es nada más decir, bueno, mira, vamos a reutilizar una obra colonial y pues vamos a dejar la fachada, ¿no? No, es cómo logramos que también las obras tengan una calidad y un tiempo adicional del que se espera normalmente de una obra, ¿no?, arquitectónica. Así es. Pues amigos, ha sido un gran placer tener aquí al arquitecto Sabetay Palachi, un gran amigo de hace muchos, muchos, muchos años. Pues esto fue siglo XX y les voy a recordar, para la próxima semana vamos a tener un programa interesantísimo, así que se los voy a dejar en el aire para que nos sintonicen, recuérdenlo. Y algo también que quiero hacerles un breve comentario es, seguramente muchos de ustedes ya están en camita, viendo o terminando de ver los resúmenes de fútbol, pues realmente es el tema del momento, ¿no? Pero algo que sí les quiero recomendar es, ¿cuántos de nosotros no nos sentamos o acostados a comer y estar con las papitas, la cerveza y todo lo demás? Amigos, no se duerman inmediatamente con el estómago lleno. No saben el daño que hace. Párense un poquito, aunque sea de regreso al refrigerador, pero nada más para cerrar la puerta. Buenas noches. Esto fue Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.